movilización impresionante. Y por otro lado, el ejército ha militarizado, ha tomado el control de 12 municipios en Guerrero y uno del Estado de México, con la excusa de que no se puede confiar en las policías. Pero tampoco yo diría que se puede confiar en el ejército, porque en cada uno de los estados mexicanos ha habido denuncias e incluso con pruebas muy claras de la coparticipación de jefes del ejército en todo el tema del narcotráfico. En México no hay un presidente que no sea elegido con el aval de los cárteles. Y esto es muy grave. Es muy grave, por eso la gran mayoría de los jóvenes mexicanos descreen de la política tradicional y bueno, y la enfrentan. Y la enfrentan pacíficamente, porque no hay otra alternativa. Pero esto muestra que este problema, que ya estamos teniendo también en la Argentina y en otros países del continente, es la incorporación del narcotráfico a la política, la narcopolítica, y bueno, que nos agarra como bastante debilitados en la posibilidad de responder, porque hay que enfrentarse con el ejército, con la policía y con las bandas de los narcos, no es poca cosa. Claro, seguro. Bueno, Carlos, desde ya agradecerte este contacto y el tiempo, y seguramente nos vamos a estar reuniendo el miércoles 22 junto con compañeros y compañeras de Diario Resumen Latinoamericano y la Red Nacional de Medios Alternativos, que también va a colaborar y está acompañando estas jornadas internacionales de lucha que se están dando en repudio y en reclamo de aparición de estos jóvenes. Muchas gracias por el tiempo y bueno, nos estaremos encontrando el miércoles. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto. Bueno, ahí escuchamos, como decíamos, a Carlos Aznárez, él es miembro de Diario Resumen Latinoamericano, que están colaborando con la Asamblea de Mexicanos en Argentina, y les comentamos, como lo mencionamos recién, que el próximo 22 de octubre se va a hacer una nueva jornada internacional donde en Argentina desde la red se va a estar participando y colaborando en la difusión de esta jornada en repudio, por supuesto, de la desaparición de estos estudiantes, 43 en total, como decíamos, y de su aparición con vida y castigo a los culpables. Traje y dijeron que no tenía cuidado.